Cordero de Dios, que quitas la maldad del hombre, acércate a nosotros con tu amor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad.